Voy por el tercer cigarro de la segunda caja. Vamos a conocernos bien, ¿por qué no te relajas? ¿A dónde sueñas ir de viaje? ¿Estudias o trabajas? Hablamos del amor y de todas sus desventajas. Nos pedimos dos martinis para romper la tensión. Activo el modo avión, hermosa, tienes toda mi atención. Dime la verdad que hace latir tu corazón. Yo no voy a interrumpirte si no pides mi opinión. Perdón si no sé responder algunas cosas. Me perdí en tu boca, hipnotizante y misteriosa. Me platicas de tu abuela y solo vuelan mariposas. Y repites sus consejos con sus frases ingeniosas. Nos dan las 11 sin saber por qué. Se convirtió en borrachera, una salida por café. Antes tomaba un chingo pero ya le bajé. Solo estoy celebrando que hoy salí con usted. Y espero no se asuste, no soy bueno pa' fingir. Es un gusto que me guste, se lo tengo que admitir. No quiero por querer, yo ya no vivo por vivir. Hoy me siento más completo y se lo quiero compartir. Pecar es lo mejor para recordar ser humano. Si lo confirmo con tu cuerpo cada vez más cercano. Le seguimos en mi depa porque aquí cierran temprano. Ya te traigo desde el Uber agarrada de la mano. Siempre tengo un ron cerrado en el fondo de la vitrina. Ponte cómoda en la sala, voy por hielo a la cocina. Pero me plantas un beso, una inyección de adrenalina. Y con las ganas que te tengo de saber cómo termina. Hace mucho calor, pero hay invierno allá afuera. Así que no puedes echarle la culpa a la primavera. Sabes dónde no morder, como si ya me conocieras. Yo sé dónde lamer para hacerte explotar entera. Todo lo que no me digas no está permitido. Me lo confirmas con palabras al oído. Conozco algunos juegos que lo hacen muy divertido. Me gusta disfrutarlo y hacer un chingo de ruido. Tiendo a apasionarme porque soy de noches largas. Déjame marcadas tus uñas en la espalda. Tómate una foto usando solo tu falda. Y déjame mirar de nuevo tus ojos de esmeralda. Y desayuno en la cama y dime cómo te sientes. Hacemos planes para vernos la semana siguiente. El viernes a las 7 en un spot diferente. No contesto entre semana y eso tenlo bien presente. Porque yo no soy de nadie, yo soy autosuficiente. El equilibrio perfecto entre ser patrón y ser cliente. Yo no le cuento a nadie, no permitas que te cuenten. Intenta conocerme si te sientes tan valiente.